Estamos con Facu Macento, la estrella de la noche del sábado en el básquet de Capilla del Monte, que se enfrentaron contra la Cumbre en un partido emocionante donde Capilla terminó ganándolo sobre la hora, sobre el último minuto, por 70-66. Facu, ¿qué nos podés comentar acerca de la noche que tuvieron todos desde el primer cuarto, donde parecía un partido más usual, normal, ¿no?, dentro de los estándares, y después se fue emparejando, la Cumbre lo empató, después lo dio vuelta por 10 puntos, y ya después ustedes tuvieron un último cuarto increíble donde se destacaron los triples tuyos y obviamente los libres? Bueno, buenas noches. Sí, como dijiste, un partido muy emocionante. Pensamos que iba a ser más fácil, pero bueno, eso es lo que tiene el básquet, que todos los partidos pueden ser duros. El partido empezó nosotros jugando bien, como lo sabemos hacer, pero una caída mentalmente del equipo nos llevó a que la Cumbre nos dé vuelta por una ventaja de 10 puntos, pero por suerte en el último cuarto subimos a resolverlo y sacar el partido adelante. Bueno, y ahora a pensar en el próximo fin de semana, que se van a enfrentar contra Tanti, a pesar de que La Falda perdió su partido por la tabla, ustedes quedaron terceros y van a tener que jugar entonces la primera parte de los playoffs. Sí, pensamos que se nos habían dado los resultados para pasar a la semifinal directo, pero por un tema de diferencia de gol tenemos que jugar el sábado contra Tanti en la cancha de Olayón de Cruz del Eje. Y bueno, y vamos a dar todo para clasificar la semifinal y poder llegar a Capilla lo más alto. ¿Cómo fue ese último minuto del partido donde estaban empatados con la Cumbre y tuvieron la cerrando ahí para que la Cumbre no metiera ese triple que podía complicar las cosas, tiros libres para que, bueno, Capilla pudiera conseguir la victoria? ¿Cómo fue ese momento de intensidad abrupta? También recordando lo que pasó en el tercer cuarto, donde hubo bastante nerviosismo dentro del equipo, justamente por lo que pasaba. Bueno, sí, terminó el tercer cuarto y en el minuto de ese tiempo dijimos de jugar como lo sabemos hacer, dejar las individuales de lado y para sacar el equipo adelante y defender a full. Por suerte, esta noche me tocó a mí de poder meter los puntos porque me estaba entrando, pero creo que la clave fue la defensa en el equipo y eso fue lo que nos llevó a que no nos metieran un último triple y nos ganaran el partido el último segundo. ¿Algún saludo para alguien en especial? Sí, bueno, un saludo para mis familiares y bueno, y para el equipo, que por suerte me dieron la confianza de tirar los tiros importantes y bueno, eso no. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vos y nos vemos para el sábado allá en Olayón de Cruz del Eje. Nos vemos en Olayón.